Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Hoy, de corazón, lo que voy a centrarme fundamentalmente, aunque colateralmente eso conllevará tocar otros asuntos, pero fundamentalmente me voy a centrar en un hábito de vida que para muchas personas es nuevo y que sustituye a un viejo hábito de vida. Me voy a centrar en cómo vivir sin mente, o mejor dicho, en cómo vivir poniendo la mente a nuestro servicio en lugar de estar nosotros al servicio de ella, en lugar de estar nosotros abducidos por la mente. Es un tema crucial, porque cuando se habla de espiritualidad, que es de lo que yo comparto, de espiritualidad y de consciencia, la espiritualidad puede ser definida de muchas maneras. La consciencia puede ser definida de muchas maneras, pero sobre todo y fundamentalmente la consciencia, la espiritualidad, radica y consiste en conocerse a uno mismo. Así de sencillo. Además, el conocimiento de uno mismo proporciona el conocimiento del otro, el conocimiento de los demás. Cuando una persona se conoce a ella misma, no solamente se conoce a ella misma, sino que también conoce a sus demás congéneres. El conocimiento de uno mismo, a la hora de aplicarlo en la vida práctica, me gusta fundamentalmente, y es con el símil que arranca el libro que citaba Ana en último lugar, Sin mente, sin lenguaje y sin tiempo, arranca fundamentalmente ese conocimiento de uno mismo con el símil con el que arranca ese texto, en comprobar y en darnos cuenta de que somos mucho más que el coche que utilizamos para vivir la experiencia humana. Eso es la espiritualidad, eso es la conciencia. Recordar que somos mucho más que el coche que utilizamos para experienciar la experiencia humana, para vivenciar la experiencia humana. El coche que utilizamos es el que ahora estáis viendo en mí, por ejemplo, o el que estáis viendo en las personas que tenéis al lado, o cuando os miráis al espejo. Es la parte de nosotros que vislumbran, que ven, que perciben nuestros sentidos corpóreo-mentales. Es decir, es el yo físico, mental y emocional. Eso es el coche. Ese es el vehículo que utilizamos para experienciar la vivencia humana. Pero, y en eso radica conocerse a uno mismo, y en eso radica la conciencia, en eso radica la espiritualidad, somos mucho más que eso. Lo que verdaderamente somos es el conductor. El conductor que puede ser llamado de muchas formas. De hecho, en función de la corriente espiritual a la que nos acerquemos, nos encontramos denominaciones muy distintas. Espíritu, energía, amor, conciencia, luz, es lo de menos. El nombre es lo de menos. Porque, de hecho, el conductor no tiene nombre. Porque el conductor no pertenece a este mundo. Todo le pertenece a él y está en este mundo. Pero este mundo es el mundo del tiempo y del espacio. Esta dimensión en la que se despliega la experiencia humana está marcada por el tiempo y por el espacio. Sin embargo, el conductor vive fuera del tiempo y del espacio. El tiempo y el espacio no tienen nada que ver con él. Y esa es nuestra auténtica esencia, esto es nuestro auténtico ser, lo que verdaderamente somos. Es algo que nunca ha nacido, porque lo que sois, porque lo que soy, nunca ha nacido. Existe desde siempre y existirá por siempre. Su dinámica es la eternidad y la infinitud. Y no tiene nada que ver, por tanto, ni con el tiempo ni con el espacio. pero encarnamos en el plano humano, que, insisto, está marcado por el tiempo y por el espacio. Y encarnamos en el plano humano para vivenciar la experiencia humana. Lo solemos olvidar, pero aquí estamos para gozar de la experiencia humana. Aquí estamos para percibir lo que es el espacio. Aquí estamos para vivenciar lo que es el tiempo. Aquí estamos para darnos cuenta de experiencias, para poder vivir y desplegar y desenvolvernos en experiencias que no serían posibles si no existiera el tiempo y el espacio y las características que todos bien conocemos de este plano. Pero no estamos aquí por obligación, estamos aquí en libertad. Nadie nos ha obligado, nadie nos ha forzado, nadie nos ha expulsado de ningún sitio. Estamos aquí desde nuestra más profunda divinidad, que esa es la esencia radical de lo que somos, nuestra más absoluta y completa divinidad, para desde esa divinidad plasmarla en un ámbito donde el tiempo y el espacio aportan un contexto que, dicho en términos vibracionales y en términos científicos, podríamos calificar de densidad. Pero esa densidad no es ni buena ni mala, es simplemente la característica vibracional de este plano. Y aquí estamos con nuestra absoluta divinidad, en un plano que hemos generado también desde nuestra divinidad para vivir las experiencias que en este escenario marcado por el tiempo y por el espacio se pueden desplegar y que no se pueden desplegar en otros escenarios, en otros planos, donde no hay tiempo, donde no hay espacio. Y estamos para gozar de la experiencia. Esto no es un valle de lágrimas, en absoluto. Esos son conceptos religiosos que, como intentaré compartir a lo largo de este rato, surgen de la mente, surgen del coche, del yo físico, mental y emocional, no del conductor. El conductor que somos sabe muy bien que la única razón de la existencia en cualquier plano o dimensión es la existencia misma, la vida misma, vivir la vida. Por eso, a lo que realmente somos, a ese conductor en el símil que estoy aplicando, con el nombre que le queramos dar, además de su eternidad, además de su infinitud, además de su absoluta divinidad, ese conductor lo podemos denominar vividor. Somos unos vividores. Pero cuando encarnamos en el plano humano, nos identificamos tanto con el coche, olvidando el conductor que somos, que olvidamos que somos unos vividores. Yo sé que el término vividor es un término que la mente le ha puesto connotaciones negativas. Se utiliza a veces despectivamente. Ah, esta persona es que es un vividor. Bueno, pues en nuestra divinidad eso es lo que somos, vividores. ¿Y qué hace el vividor? Vivir la vida. Vivir la vida. El vividor no piensa acerca de la vida, sino que la vive. El coche, a través de la mente, no vive la vida, sino que piensa acerca de la vida. Y entonces no vive, sino que sobrevive. Entonces no experiencia la vida, sino que convierte la vida en un acto de supervivencia. Y son cosas muy distintas. Sobrevivir o vivir son cosas muy diferentes. Esa diferencia desde el conductor que somos la percibimos con facilidad. Cuando nos identificamos con el coche, cuando no nos conocemos a nosotros mismos, cuando nos falta conciencia, lo olvidamos. Y al identificarnos con el coche, en lugar de darnos cuenta de que estamos aquí para vivir la vida, empezamos a pensar sobre la vida, a enjuiciar la vida, a opinar sobre la vida, a etiquetar la vida, a elegir, a preferir. Empezamos a decir, esto está bien, pero aquello está mal. Esto me gusta, pero aquello no me gusta. Esto habría que cambiarlo, esto debe ser de otra forma, esto debe ser de aquella manera. Y se nos pasa la vida, la encarnación en esta vida física, en este plano, sin vivir. En un mareo continuo de pensamientos acerca de la vida y nunca viviendo la vida. Es como tener delante agua y tienes sed, pero en lugar de beberla, lo que haces es pensar acerca del agua. Pero pensar acerca del agua no te va a quitar la sed. Una persona con sed, por mucho que tú le digas, el agua es H2O, el agua es H2O, venga, piénsalo, tenlo en cuenta, agua, H2O. Por mucha vuelta de pensamiento que se le dé al H2O, eso no quita la sed. La sed se quita bebiendo el agua. Y la vida hay que vivirla, no pensar acerca de ella. Sin embargo, olvidando el conductor que somos, nuestra eternidad, nuestra infinitud, nuestra omnipotencia también, nos aferramos al coche y vivimos la vida desde el coche. El yo físico, mental y emocional. Y convertimos en un fin lo que no es sino un instrumento. Convertimos en un fin un coche que, sin embargo, no es sino un instrumento a nuestro servicio. Y de esta forma terminamos estando al servicio del coche. Lo que quiero compartir esta mañana es acerca de la mente. Porque la mente es el sistema operativo del coche. Y una buena forma de percibir el conductor que somos es darnos cuenta de cómo funciona la mente. Y al darnos cuenta de cómo funciona la mente, podremos permitir que nos abandone, dicho coloquialmente, que se calle, y que al callarse la mente podamos ver la realidad, podamos ver la vida de verdad. No pensar acerca de la vida, sino ver la vida de verdad. Y permitirme que a partir de este momento, de una forma muy sintética, no puede ser de otra forma en el tiempo que disponemos, de una forma muy sintética desglose algo que ya sabéis y que me voy a limitar a recordar, las características fundamentales de cómo funciona la mente. Y lo voy a hacer, repito, no por un juego intelectual propio de la mente, sino para que de esa manera, al percatarnos de cómo funciona la mente, podamos percibir lo que realmente somos, nuestra profunda y absoluta divinidad, el conductor que somos. La primera característica que quiero traer a vuestra memoria acerca de la mente es quizás la que mejor conocéis. La mente lanza pensamientos sin parar, continuamente. Durante el día, pensamientos, y durante la noche, sueños, pero no para. La mente es una especie de radio que funciona en la cabeza sin parar las 24 horas del día. Pensamientos, sueños, una radio que funciona constantemente. Pues bien, lo primero con relación a la mente que tenemos que percibir, que tenemos que percatarnos, es que eso no es normal. Es frecuente, muy frecuente, pero no es normal. No es normal tener una voz en la cabeza que habla sin parar. Es tan frecuente que lo llamamos normal. Y cuando se comparte esto, la primera vez al menos, hay muchas personas que me dicen, bueno, pero es que eso es así. No puede ser de otra manera. La mente habla sin parar y eso es lo normal. Pues no. De corazón a corazón, eso es una profunda anormalidad. Y es lo que conlleva que haya tanta gente neurótica en esta sociedad, que tiene una voz en la cabeza que habla sin parar. Para colmo, como consideran que eso es normal, cuando no es normal, es simplemente frecuente, pero no es normal, llegan al colmo de creer que esa voz son ellos. Hay muchas personas que de verdad se creen que los pensamientos que la mente lanza son ellos mismos, son ellas mismas, pero no. La mente lanza pensamientos con independencia de ti, autónomamente de ti. En el cuerpo humano, los ojos pestañean, ¿verdad? Resulta curioso el pestañeo de los ojos. Yo estoy aquí sentado, vosotras, vosotros, estáis ahí sentados, me estáis mirando, pero continuamente cerráis los ojos para volver a abrirlos. Si yo fuera un alienígena, me preguntaría, o os diría, poneros ya de acuerdo, ¿no? ¿Me miráis o no me miráis? Porque me estáis mareando. Tan pronto tenéis los ojos abiertos como cerrados. Si me estáis mirando, miradme. Pero claro, todos estamos encarnados en el plano humano y sabemos que los ojos pestañean. ¿Tenéis algo que ver vosotros desde vuestra conciencia, desde vuestra voluntad, con el pestañeo de los ojos? No. Los ojos pestañean automáticamente, espontáneamente, autónomamente, con independencia de vosotros. Pues bien, con relación a la mente, lo primero que tenemos que recordar es esto, que la mente pestañea. No solamente los ojos, sino la mente. La mente pestañea. Y la mente pestañea con pensamientos pestañeos. Esos pensamientos que lanza continuamente. Por el día y por la noche a través de los sueños. Esos pensamientos no son vuestros. No sé si esto es una buena o mala noticia, pero no son vuestros. Los pensamientos de la mente solo os pertenecen cuando conscientemente le decís a la mente, mente, ven para acá, que te necesito. Ahora, al sentarme aquí, me he dirigido a mi mente y le he dicho, mente, ven para acá, que te necesito. Porque para articular lo que emana del corazón, a manera de voz, a manera de charla, necesito a la mente. Mente, ven para acá, que te necesito. Para organizar este evento, ha habido que utilizar a la mente. Cuando planificamos cosas, cuando programamos cosas voluntariamente, necesitamos a la mente. Ahora que están ahí a la vuelta de la esquina, las vacaciones de verano, si hacemos un viaje, si vamos a algún sitio, necesitamos a la mente para programarlo, para organizarlo. Mente, ven para acá, que te necesito. Pero ya está. Cuando a la mente ya no la necesitamos, la mente debe volver a su sitio. ¿Qué es lo que pasa? Que no, que la mente sigue en escena, lanzando pensamientos con independencia de nosotros. Esos pensamientos pestañeos. En el cuerpo hay muchas partes que no son la mente y que nos enseñan cómo se utiliza el cuerpo y cómo deberíamos utilizar la mente. El ejemplo que me gusta poner es que antes de sentarnos en esta sala hemos venido andando. Hemos movido las piernas para sentarnos donde cada uno estamos en estos momentos. No ha hecho falta ni siquiera que lo hagamos de una manera consciente, pero lo hemos hecho. Le hemos dicho a las piernas, piernas, os necesito. Y las piernas se han puesto en marcha hasta que hemos llegado al asiento y nos hemos sentado. Ahora me miráis a mí y yo os miro a vosotros y a vosotras y vuestras piernas están quietas. No hay nadie que esté ahí con las piernas arriba y abajo, como si estuviera andando. Las piernas han cumplido su misión y una vez que nos hemos sentado, las piernas se están quietas. Bueno, pues lo normal es que con la mente ocurra lo mismo. Mente, ven para acá que te necesito para esto o para aquello, para programar, para planificar, para crear intelectualmente, para plasmar muchos de nuestros dones y talentos, nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestras facultades, para comunicarnos, para interactuar, para hablar, para escuchar. La mente tiene muchas prestaciones. No sirve para todo, pero tiene muchas prestaciones. La llamamos mente, ven para acá que te necesito, cuando la requerimos para alguna de estas prestaciones. Y cuando ya ha cumplido su función, la mente vuelve a su sitio. Eso es lo normal, de la misma forma que las piernas están quietas cuando nos hemos sentado. Pero esto lo hemos olvidado. Y la mente, cuando no la necesitamos, sigue y sigue y sigue a través de los pensamientos pestañeos. Pero esto no es normal. Y esos pensamientos no son vuestros. Me gusta contar la anécdota de un amigo de Madrid. Es una anécdota ya antigua, de algunos años, que una mañana me llama totalmente compungido. Es una magnífica persona, pero me llama hecho polvo y lo que me traslada es que se encuentra muy mal, profundamente mal, porque se ha dado cuenta de que en su interior hay mucha maldad. Que lo acaba de percibir esa misma mañana y que él, que se consideraba buena gente, se ha dado cuenta de que no, que es muy mala gente. La verdad es que es un bendito. Y digo, hombre, ¿pero qué cosa me estás diciendo? Si tú eres un bendito. No, Emilio, de verdad, permíteme que te lo cuente. Digo, bueno, venga, cuéntamelo. Dice, como todas las mañanas hoy, cuando me he levantado, me he arreglado, he ido al trabajo. Y tú sabes que voy en metro. Y cuando estaba esperando el metro, en el andén del metro, ya cerquita del filo del andén, porque ya venía el metro, había una persona a mi izquierda, que no conozco absolutamente de nada. Oye, y se me ha venido a la cabeza y me han entrado una gana de empujarla. Y claro, es que eso es tremendo. Hombre, me he contenido, pero uff. Y eso, claro, es la prueba del 9, de que soy mala gente. Porque si fuera buena gente no se me podían pasar estas cosas por la cabeza. Ante esto, que es una chorrada, entre comillas, lo único es lo que hice. Mira, ¿estás de pie? Sí. Pues siéntate, al favor. Siéntate. Siéntate, respira, tranquilízate. Lo que ha pasado por tu cabeza no eres tú. Es un pensamiento pestañeo, es un pensamiento autónomo e independiente generado por la mente que no eres tú. La mente, lo que he compartido hace un momento, la mente lanza pensamientos sin parar. Y la mente tiene ahí un archivo inmenso de donde se nutre para lanzar esos pensamientos. Y estate convencido de que en algún momento has visto, por ejemplo, una película en la que ocurría eso, que en la película alguien empujaba a otro cuando estaba en el borde de un andén llegando el metro, o lo has leído en una novela, o ha habido alguna noticia, y eso está ahí archivado. Y en un momento determinado la mente, ante una situación similar, ¡plac!, lo saca y lo lanza como pensamiento. Pero eso no eres tú, es la mente. De verdad, Emilio, que no soy yo el que... No, hombre, no. Es la mente. No tiene nada que ver contigo. Uf, de verdad, qué tranquilo me quedo. Pues sí, relájate, tranquilízate, porque la mente lanza pensamientos que no son tuyos. Lo mismo os pasa a vosotros y a vosotras. La mente lanza cantidad de pensamientos que no tiene nada que ver con vosotros y con vosotras. Por tanto, primera característica de la mente, que no conviene olvidar. La mente lanza pensamientos pestañeos de forma autónoma e independiente de vosotros mismos. Vosotros y vosotras sois otra cosa. Sois aquello precisamente que llama a la mente o debería llamarla cuando se le necesita y la pone en su sitio cuando deja de necesitarla. Pero como hemos adquirido el hábito de no hacer esto, la mente está siempre presente, hablando sin parar. Pero esos pensamientos son pensamientos pestañeos que no son nuestros. Con relación a los pensamientos pestañeos, lo único que realmente se puede hacer, aparte de lo que vendrá después y compartiré, que es poner a la mente en su sitio, pero mientras que no pongamos a la mente en su sitio, lo único que se puede hacer con esos pensamientos pestañeos es darnos cuenta de que esos pensamientos se alimentan del alimento que nosotros le demos. La mente tiene ahí un enorme archivo de donde saca, los transforma, los transfigura y ¡pimba!, lanza continuamente pensamientos pestañeos. Pues bien, lo único que tenemos que ser conscientes es que la mente se alimenta de la comida que le damos. Que en función, permitidme que lo exprese así, del color de la comida, del color del alimento que le demos, los pensamientos pestañeos que la mente lanza por su cuenta van a tener ese color. ¿A qué nos hemos acostumbrado? Es también un hábito de vida de los que a mí me gusta llamar antiguos, pero que está muy instalado en muchas personas. Nos despertamos con despertador. Hemos olvidado despertarnos sin despertador. Nos despertamos con despertador porque no hemos descansado lo suficiente. No descansamos lo suficiente porque no nos acostamos a la hora que nuestro cuerpo nos está pidiendo que nos acostemos. Durante el día, como no hemos dormido lo suficiente, nos hemos tenido que despertar con despertador, tomamos estimulantes para mantenernos en forma durante el día. Café, etcétera, etcétera. Estimulamos tanto al cuerpo que al cuerpo después le resulta difícil dormirse por la noche, con lo que nos resulta difícil levantarnos por la mañana, con lo que volvemos a darle al cuerpo más estimulantes que le impiden conciliar el sueño adecuadamente por la noche y así sucesivamente. Y debido a ello, que es un círculo vicioso, necesitamos el despertador para algo tan simple como despertarse. Somos la única especie de la naturaleza que se despierta con un despertador. La única. Vamos, incluso un jilguero se despierta solo. Y es puntual. Es puntual. No veréis nunca un jilguero dormido cuando ha salido el sol. Están en sintonía con la naturaleza y se despiertan de forma natural a la hora que corresponde despertarse. Lo mismo le ocurriría al ser humano si no nos hubiéramos metido en la dinámica en la que nos hemos metido, en el estilo y en la forma de vida en la que nos hemos metido. Pero, en fin, no me quiero desviar del asunto. La mayoría de la gente se despierta con un despertador. Esta es la primera información que recibe la mente al despertarse. Un susto. Es así como comenzamos el día. Para que se alimente la mente y tenga argumentos en sus pensamientos pestañeos, la primera experiencia del día es un buen susto. Hay personas, para colmo, que el despertador, con esto de las tecnologías, ya no es el ring-ring antiguo, sino que es la radio que se enciende sola, la radio que está en la mesilla de noche y que se enciende sola. Y aquí está, buenos días, la cadena SER, son las 7 de la mañana. Es lo primero que escucha la mente y a partir de ahí, todavía medio soñolientos, esa radio con el denominado informativo empieza una retahíla de una cosa que llaman noticias, que yo no sé quién le ha dado ese nombre, que consiste en extraer todos los actos de sinamor más enormes que haya en el planeta y contártelo. A ver, ¿dónde está la mayor desarmonía, la mayor violencia, el mayor conflicto? Venga, pues a contarlo, a contarlo, a contarlo. Y a eso lo llaman noticias. Es curioso, porque en mi vida cotidiana compruebo, constato que hay millones de actos de amor. Millones, continuamente. En todos sitios, en mi barrio, en mi ciudad, en mi bloque, en mi familia. Millones de actos de amor continuamente. Nunca, nunca, nunca salen en las noticias esos actos de amor. Nunca. Y los hay a porrillos continuamente y por el mundo entero. Pues no, se denominan noticias, entre comillas, porque la denomina así, una retahíla de cosas llenas de ira, conflicto, violencia. Y ese es el primer alimento que recibe la mente por la mañana. En el colmo de los colmos, mientras que la gente se ducha, o se afeita, o se maquilla, en el cuarto de baño siguen teniendo una radio que continúa con la misma retahíla de noticias, entre comillas. Y en el colmo de los colmos, cuando bajan a la calle y cogen el coche para desplazarse al trabajo, vuelven a encender la radio para seguir con la misma retahíla de noticias. Yo le pregunto a más de uno, dice, bueno, pero ¿cuántas veces necesitas escuchar esas noticias? ¿No te has enterado ya? Dice, pero es que ahora a las 8 en lugar de a las 7 ya hay unos tertulianos que ya no solamente te dan la noticia, sino que opinan acerca de la noticia. Y bueno, las opiniones acerca de las noticias pues están también llenas de controversia, de conflicto, de ira. Cuando vas desde el coche, desde tu casa al trabajo en el coche, estás metido en el tráfico. La mente, desde que se ha levantado, después del susto, está llena de un contexto de violencia, de ira, de conflicto. Sin darte cuenta, esa misma mente empieza a lanzar pensamientos pestañeos. Y sin que seas consciente, empieza a tocar el claxon y empiezas a llamar gilipollas a la persona que está delante y que hace 5 segundos que el semáforo se ha puesto en verde y aún no se ha dado cuenta que el semáforo se ha puesto en verde. Oye, tranquilízate, relájate, que son 5 segundos, vamos, que no va a pasar nada porque esté 5 segundos más o menos. Pero no, no puede ser, que tengo prisa, que no llego. Hubiera salido antes de casa, no. Este es el alimento que se le da a la mente y que después, a media mañana, en el trabajo, también sin darte cuenta, ante la mayor chorrada, la mente lanza un pensamiento de conflicto. El color del pensamiento es el desayuno que le has dado, de conflicto, de ira. Y te ves ensarzado en una discusión absurda con tu compañero de trabajo por algo que realmente no tiene que ver contigo. Es la mente la que ha lanzado una reacción, ha lanzado un pensamiento que realmente no tiene que ver contigo. Ha reaccionado automáticamente, sacando de su archivo el alimento que tú le has dado y generando un conflicto y una discusión donde realmente no habría ningún motivo para el conflicto y la discusión. La prueba del 9 es que la inmensa mayoría de las discusiones, de los conflictos, su origen es una auténtica tontería. Pero esa tontería se convierte poco a poco en una montaña debido a los pensamientos pestañeos que la mente lanza y nosotros ingenuamente creemos que son nuestros y le seguimos la corriente. Por tanto, la mente lanza pensamientos pestañeos y esos pensamientos pestañeos no son nuestros. Segunda característica que me gustaría compartir tiene que ver con los sistemas de creencias. Desde que nacemos, la sociedad actual, la familia, el colegio, el instituto, la universidad, los amigos, la televisión, etcétera, etcétera, etcétera, van metiendo en la mente informaciones. Permitidme que lo diga así, programas informáticos, continuamente. Y nuestra mente, además del alimento que le damos, como los ejemplos que acabo de compartir, la mente está llena de esos programas informáticos. Cuando nacemos, todos traemos lo que a mí me gusta llamar un kit de encarnación. El conductor, cuando encarna y utiliza el yo físico, mental y emocional, el coche para desplegar la vida humana, trae un kit de encarnación. En ese kit de encarnación, por ejemplo, están los dones y talentos que cada persona tiene. Y lo lógico y normal es que en vuestra vida y en la mía despleguemos a lo largo de la experiencia humana nuestros dones y talentos. Todo lo que hacemos es expresión de nuestra divinidad, pero los dones y talentos son la expresión más acabada de nuestra divinidad. Por eso, precisamente, los dones y talentos se ponen en práctica, cuando se ponen en práctica, sin esfuerzo, de manera natural, espontáneamente, sin sentimiento de trabajo, con entusiasmo, que en su etimología griega significa Dios en ti, Dios en mí. Porque los dones y talentos son la expresión más acabada de la divinidad, se despliegan con entusiasmo y sin esfuerzo. Y ese sería nuestro hacer en la vida cotidiana, poner en práctica y compartir con los demás los dones y talentos, cada uno los suyos, todos igualmente importantes. El que tenga el don de observar el espacio infinito y vislumbrar las leyes de la astrofísica, que lo ponga en práctica y lo comparta. Y el que tenga el don de hacer una buena paella, que lo ponga en práctica y lo comparta. El que tenga el don de diseñar tecnologías, maquinarias que facilita la vida humana y que suponen un avance para la humanidad desde el punto de vista de su vida diaria, de utilizar las tecnologías y ponerlas al servicio de la humanidad, que lo ponga en práctica y que lo haga. El que tenga el don de contar chistes, que cuente chistes, que lo ponga en práctica y lo comparta, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos los dones son igualmente importantes. No hay jerarquía entre ellos. La mente dice, ¿cómo no va a hacer jerarquía, hombre? O sea, que el que es capaz de vislumbrar la ley de la astrofísica tiene tanto mérito como el que cuenta chistes o hace una tortilla de patatas. Pues sí, el mismo. Porque la divinidad es la misma. Y la divinidad no tiene jerarquía. No hay más divino, menos divino, divino más listo, divino más tonto. Es todo expresión de nuestra divinidad. El que tenga capacidad, habilidad para configurar y dirigir equipos, que lo haga. El que tenga el don de la sanación, que lo ponga en práctica y lo comparta. Y esa sería la vida humana, compartir cosas tan simples y tan importantes como nuestros dones y talentos, con lo cual de nuestro vocabulario desaparecería la palabra trabajo. No hay trabajo, no hay esfuerzo, no hay obligación. Hay gozo al compartir, al poner en práctica y compartir los dones y talentos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que algo tan simple, que es innato, que los traemos con nosotros, como he compartido este fin de semana fundamentalmente en el Congreso de Educación y Consciencia de Granada el pasado viernes, ¿qué es lo que hacemos? Que no nos permitimos algo tan simple como poner en práctica y compartir eso que traemos incorporado. Y nos empeñamos en borrar eso, en borrarlo, fijaros, en borrarlo, en esconderlo bajo siete llaves y llenarnos de otras cosas que no tienen nada que ver con lo que somos. Esto se hace a través de la denominada educación, que no es educación, es formación. No me detengo mucho en ello, pero educación viene de un término latino, un verbo que es educare, y formación viene de otro verbo latino, parece una broma, pero es así, que es formare. Y mientras que educare significa colaborar para extraer del otro, para que el otro extraiga lo mejor de sí mismo, que eso es lo que significa educación, eso es lo que significa educare, fijaros qué preciosidad, colaborar, contribuir para que el otro extraiga de sí mismo lo mejor que tiene. Es decir, la educación, un sistema educativo a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, colaboraría para que sacaran lo mejor de ellos mismos, su divinidad, el conductor que son, y los dones y talentos, las capacidades, las habilidades que traemos, cada uno los suyos. Y punto. Eso es educar, eso es educación. Pero eso lo hemos olvidado. Y llamamos educación a lo que no es educación, es formación. ¿Y qué significa el verbo formare? ¿Qué significa realmente la formación? Las tecnologías nos han dado la clave. Significa formatear. Formatear. Y el denominado sistema educativo no educa, sino que formatea. ¿Y qué conlleva formatear a una persona? Lo mismo que lo que conlleva formatear un CD. Tenéis un CD con un montón de ficheros, pero queréis grabar, yo qué sé, una película, otros ficheros distintos. Cogéis el CD, lo metéis en el ordenador y formateáis el ordenador para borrar los ficheros. Cuando le deis a la tecla, a la ventanita de formatear, el ordenador os va a preguntar, es educado el ordenador, y os pregunta, ¿está usted seguro? Oye, qué detalle, ¿está usted seguro? Porque en caso de que le diga que sí, todos los archivos van a ser eliminados. Bien, pues esto de ¿está usted seguro? Es lo que tendría que estar en las puertas de todos los colegios. Cuando los padres llevan a los niños, ¿está usted seguro? En la puerta de todos los institutos, ¿está usted seguro? Pues, puesto arriba de todas las televisiones, ¿está usted seguro? ¿Por qué? Insisto, porque cuando se formatea, todos los ficheros son eliminados. De esa forma, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, nosotros mismos, borramos nuestros ficheros originales. O cuando menos los escondemos bajo muchas capas y los sustituimos por un montón de programas informáticos que es el sistema, la sociedad, los paradigmas, las pautas, los comportamientos del sistema y de la sociedad imperante, los programas que el sistema necesita para que nosotros vivamos, entre comillas, lo de vivir, como el sistema requiere. Por ejemplo, para conseguir lo que es todo un avance en la humanidad, y es que ya no haya esclavos en el sentido tradicional del término, sino que nos hayamos perfeccionado alcanzando cada uno de nosotros el grado de esclavos integrales, que son aquellos tanta gente que se autoexplota a sí misma voluntariamente. Ya no hacen falta látigos, ya no hace falta un capataz que ande detrás tuya. No, tú te autoexplotas voluntariamente a ti mismo, ya está. Por ejemplo, la gente está convencida que tiene que trabajar. ¿Pero cómo que hay que trabajar? Yo no digo que no se trabaje. Pero, por favor, no creas que además te están haciendo un favor. Vamos, es que te dan un sueldo de 600 euros por un trabajo de 10 horas y tienes que estar agradecido. No, mire usted. Es verdad que estamos en una sociedad donde nos hemos acostumbrado a tener unas necesidades, que exige tener unos ingresos y que esos ingresos, como no sale de los árboles, necesitamos un trabajo para que nos den una nómina, para que nos den un sueldo. Bueno, vale, así funciona el sistema. Pero eso no es normal. No es normal que el ser humano no hemos encarnado para vendernos como fuerza de producción. Para eso no estamos aquí. Nadie, ninguno. Y es curioso el lío este del derecho al trabajo. No, mire usted, el ser humano tiene derecho a la pereza, no al trabajo. Esto ya originó una controversia. por favor. Esto ya originó una controversia muy divertida entre Carlos Marx y su yerno, Paul Lafargue, que se casó con Clara, una de las hijas de Carlos Marx. Y Paul Lafargue, que junto con Clara vivieron un tiempo en España, estando en España, él escribió un libro llamado El derecho a la pereza. Y bueno, Carlos Marx le retiró la palabra. Ya se la había retirado cuando cortejaba a su hija porque Paul Lafargue no tenía los ingresos suficientes que Carlos Marx consideraba que debía tener el futuro yerno para cuidar adecuadamente a su hija. Y se negó a darle la bendición, entre comillas, al matrimonio. Y tuvieron que escaparse para poderse casar. En aquellos tiempos era la forma simple de saltarse la voluntad paterna. No escapamos y ya a partir de ahí el casamiento está asegurado. Pero la controversia mayor vino después, cuando Paul Lafargue empezó a hablar de algo tan elemental como el derecho a la pereza. Entendiendo por pereza no la descripción negativa que le ha dado ya el sistema, sino entendiendo por pereza la tendencia del ser humano a no tener una agenda cargada, a no tener una vida estresada, a no estar trabajando, sino a estar desarrollando nuestros dones y talentos, que no tienen nada que ver con el trabajo porque se hacen sin esfuerzo, de forma natural y con entusiasmo. Bueno, pues la sociedad nos formatea, hace que se olvide lo que realmente son nuestros ficheros originales y nos llena de un montón de programas informáticos que son los que el sistema necesita para que nos convirtamos en esclavos integrales, autoexplotándonos voluntariamente a nosotros mismos. Y a esto le llamamos vida, pero no es vida. Esto es una pura supervivencia. Y en lugar de hacer lo que corresponde, encarnar en el plano humano para gozar, nos olvidamos por completo de eso y esto se convierte, entre comillas, en ese valle de lágrimas del que nos hablan las religiones. Pero no estamos aquí para sufrir, estamos para gozar la vida humana. Esos programas informáticos son sistemas de creencias. Sistemas de creencias. Esos sistemas de creencias no son nuestros, pero creemos que son nuestros. Nos pasa como con los pensamientos de la mente, creemos que son nuestros, pero no son nuestros. Son programas que nos han introducido. Y en el día a día es de verdad apartarse de reír porque te meten en el programa informático y ante la situación determinada la mente saca el programa informático, la respuesta a la acción del programa informático que corresponda. Y tú actúas en correspondencia automáticamente a ese programa informático. Y además, para colmo, cree que lo estás haciendo tú. Y no lo estás haciendo tú. Tú no tienes nada que ver con eso. En tu mente han introducido un programa informático, ante una determinada situación, este programa informático te dice que tienes que actuar así y tú actúas automáticamente así sin que tú te des cuenta siquiera de lo que está ocurriendo. Daros cuenta que en nuestra vida estamos llenos de sistemas de creencias. Y los sistemas de creencia también tienen un punto muy divertido, porque los defendemos con vehemencia. No son nuestros, pero los defendemos con vehemencia. Y además, a lo largo de la vida es muy común que un sistema de creencias A lo sustituyamos por un sistema de creencia B, que es lo contrario del A. Y oye, con la misma vehemencia que defendíamos el A, defendemos el B. Pero vamos a ver, ¿no te has dado cuenta de que el A, que te pasaste no sé cuántos años defendiéndolo con vehemencia, lo has sustituido por el B, que es el contrario del A? Porque ahora defiendes el B con vehemencia. ¿No te das cuenta que dentro de un tiempo puede ser que el B lo sustituya por el C, que es lo contrario del B, y que además vuelva ahora a defender con vehemencia el C? ¿Por qué no te relajas? ¿Por qué no te tranquilizas? ¿Por qué no te das cuenta de cómo funcionan esos sistemas de creencias? Esos sistemas de creencias, pongamos por caso, que hace un determinado tiempo hacía que le pusiéramos la raya a las madres solteras. Y yo qué sé, la gente se llenaba la voz y la boca de que, por supuesto, que a una mujer que tenía un hijo o una hija fuera del matrimonio había que estigmatizarla, porque eso era el hundimiento de la sociedad. Y se escucharon, yo escuché cuando era joven, peroratas inmensas acerca de que eso había que extirparlo de la sociedad, que era un uso y un comportamiento que no se podía consentir, porque era más o menos el hundimiento de los pilares de la sociedad. Bueno, ha pasado el tiempo y eso ha pasado a la historia. Se acabó. Igual que ha ocurrido, yo qué sé, con la homosexualidad o con tantas otras cosas.